Ernesto Zedillo se sincera y lamenta el deterioro del Estado de Derecho en México. Ciudad de México, 5 de noviembre. Sin embargo, el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, se sinceró este martes y al participar en la sesión plenaria 2014 del Consejo Nacional de Banorte en esta capital, dijo que el Estado de Derecho está muy mal en México. Tenemos que hablar con toda sinceridad, porque estamos mal, muy mal, en Estado de Derecho, declaró en el evento, de acuerdo con diversos reportes de la prensa nacional. El tema es de reconstrucción de una cultura de apego al Estado de Derecho, de la autoridad y por parte de la ciudadanía. Es un tema de marcarse metas específicas, dijo. La participación de Zedillo en la sesión plenaria se dio durante un panel titulado Productividad clave para el desarrollo sostenible, en el que también estuvieron los expresidentes Alan García de Perú y Sebastián Piñera de Chile. Ahí, el mexicano dijo que las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión durante el presente sexenio son bastante sugerentes de que México ha reaccionado, de que entiende el problema y que el sistema político está dispuesto a tomar medidas. Sin embargo, insistió, quien gobernara México de 1994 a 2000, sin igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, no tenemos un auténtico, verdadero, vigoroso y eficaz Estado de Derecho. Intervención de Peña Nieto. La sesión plenaria fue encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien, en intervención posterior a la de su predecesor, afirmó que México se está fortaleciendo internamente y que el gobierno trabaja para lograr un crecimiento económico acelerado y sostenido, con el impulso de la productividad. De acuerdo con la agencia oficial Notimex, Peña Nieto agregó que, en los últimos 30 años, el crecimiento económico había sido insuficiente, por lo que fue necesario tomar decisiones fundamentales, como poner la productividad en el centro de las operaciones, lograr una alianza para la productividad y, tres, impulsar una amplia agenda de reformas transformadoras para elevar la competitividad y la calidad de vida de los mexicanos, así como generar más empleos. Fuente: sinembargo.mx, redacción: sin embargo, miércoles 5 de noviembre de 2014.